ritmo de Eurodisco, Let's All Chant con Michael Sager Band para iniciar la emisión de este domingo de 1900 ayer. Bienvenidos sean todos ustedes a este baño de neuronas. Simple y sencillamente. ¡Ey! Hagamos nombre de Dios, pues. Buenos días. ¡Aló! Buenos días, dígame. ¿Sí? Disculpe que... ¡Uy, don Alejandro! Hoy lo botaron de la cama. Hoy lo botaron de la cama. Sí. Ya me estoy dando cuenta. ¿Qué pasó? Buenos días, tenga. Bueno, igual. Deseándole que tenga, como todos los domingos, un programa tan ameno y exitoso. Usted nació para el éxito. Amén, le voy a decir a eso. Que Dios lo oiga. Dígame. Óigame, don Sergio. Le quiero hablar de las plazas y parques del antiguo San Salvador. De los parques y plazas, así me dijo. 5 minutos. Vaya, me dijo que parques y plazas. Parques y plazas. Vaya, pues empecemos porque también hay un montón que antes se llamaban de una manera y ahora se llaman de otra, ¿no es así? Sí. Pues empecemos por la Plaza Libertad. Ok. Donde habían unos leones en cada esquina de donde está la Estatua de la Libertad. Y en su alrededor, todavía, por supuesto, los portales. El portal de la Dalia y el otro portal donde quedaba Omnipor. Sí, ese es el portal de Oriente, creo que se llama. Sí, pero... Y el de la Dalia también lo conocen como el portal Sagrera, ¿o no es así? No, es que... Porque ahí estuvo una ferretería de gran prestigio. Portal de la Dalia. Ajá. Ahí quedaba también el Fotostudio Light. Ah, no me diga. Es cierto, le alquilaban a uno los trajes para salir. Yo cuando salí de bachiller no tenía para trajes. Ajá. Y entonces ahí tenía unos trajes donde se lo prestaban uno y lo chequeaban bien con polvitos y le ponían hasta carita de buena gente. La pregunta es esta, don Alejandro. ¿Solamente le alquilaban el saco o también el pantalón? ¿Las fotos eran de cuerpo entero o solo de medio cuerpo? No, de medio cuerpo. Solo el traje. Solo el traje que le prestaban a uno. Ok. ¿Y le prestaban la corbata y la camisa? Sí, no, la corbata. Ah, bueno, ok. Había que ir... ¿Con una camisa decente? Sí, no con, blanca. No con una Van Long. ¿Ah? ¿No con una Van Long? No, para nada. Y estaban en ese mismo portal, también en la planta alta, el famoso billar de las Dalias. Sí, que no solamente era billar, sino también la gente iba a jugar ajedrez y damas chinas, sobre todo. Y otros juegos. Ah, no me diga que chingolingo también. No, barajas, póker, donde ahí se amanecía jugando. Claro, que eso era como algo apartadito. Ok. Eran solo para los especiales. El que usted llama, y creo que sí, estaba Omnipor. Uh-huh. Casi llegando a la esquina. Casi llegando a la esquina por donde estuvo el edificio central y el edificio comercial. Sí. Ahí habían... objetos deportivos, camisas deportivas y hasta para corteca, ¿cómo se llaman esos utensilios del señor? ¿Cuáles? Cañas de pescar. ¿Las cañas de pescar? Sí. No sé cómo se llaman, yo solo las conozco como cañas de pescar. Cañas de pescar. Cañas de pescar, donde vendían todos esos... aditamentos. Y esquina, y diametralmente opuesta, había un edificio allí en esa misma Plaza Libertad interesante y que tenía mucho tráfico, porque a la gente le gustaba irse a tomar su cafecito al edificio de la cafetalera que estaba también en esa plaza. Esa es la esquina opuesta. ¿Verdad? La Plaza Libertad. Y las especialidades eran los cafés fríos. Sí, pero... contigo al palacio, al Teatro Nacional, estaba el Café Oreña. El Café Oreña, al nomás entrar se sentía el gran aroma a café, de buen café salvadoreño. ¿Eso en dónde? ¿Por el Teatro Nacional, dice? Sí, a la vuelta. Ok. Donde... ¿Por Sorbelandia? Salga. ¿O no? En la esquina estaba Goltri Lides. Ah, vaya, ok. Ok. Sí, sobre esa acera existió el Café Oreña. Vaya, donde ahora está, creo que todavía lo conservan muy bien, el Prado. Por ahí, yo tengo un... ratito pues no ir a dar una vuelta por ahí. Uh-huh. Pero yo estoy haciendo memoria de aquel tiempo. Si era el centro, era sumamente interesante con todas las cosas que tenía, ¿no? Sí, por ejemplo, la Plaza Barrios. Uh-huh. La Plaza Morazán, donde yo me iba a parar tardes enteras a contemplar el ida y vuelta de la gente. Ah, y sabe que otro, había un portalito chiquito, casi frente al Teatro Nacional, donde, por cierto, estuvo la Sorbelandia. Correcto, así como a mano derecha del ¿cómo se llama?, del Teatro Nacional. Por ahí también había una relojería también. Sí, exacto, La Joya. Ok. Sí, y también, ¿y usted recuerda la Casa Munguía? Claro que compre con garantía, compre donde Munguía, así decían, que ya mucho más tarde se trasladó cerca del Boulevard Venezuela. Sí. Y lateralmente al Teatro Nacional, contigo a la Plaza Morazán, estaban un par de bares. Ah, el Chicos era uno de ellos. ¿Ah? ¿El Chicos? No, el Alcázar. Ah, ese sí no lo conocí, mire. Mira, ahí llegaban gente jubilada, con boinitas así, tipo vascas, a tocar con Sertina, a jugar ajedrez y a pedir tragos de copiados. Siendo yo muy joven, llegué ahí con unos amigos poetas y de repente, ya al calor de algunas cañas, me paré en una mesa a declamar un poema de Rubén Darío. Menos mal que a declamar poema y no a bailar flamenco. No acostumbro a bailar de ese tipo. No es porque no sea, sino que no me lucidía. Ah, vaya, ok. Y por ahí también estuvo el Hotel Nuevo Mundo en su segunda edición, porque había iniciado allá por el Palacio Nacional, ¿verdad? Sí, y fíjense que esquina opuesta a la Plaza Morazán está el bar de Texas. ¿El bar? Donde los que servían ahí eran de Corbatín, y ahí llegaba el famoso poeta Ernesto Roque Dalton. ¿Pero cuál era ese? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba ese bar? El bar Lutecia. Ah, ok, el bar Lutecia. Que no sé si fue el mismo que después se convirtió en el Chicos. El Chico, el Lutecia, el Alcázar. Ok. Era el Chico originalmente que quedaba en la planta baja del Hotel Nuevo Mundo. Uh-huh. Donde después creo que fue el Hispanoamérica. Ok, muy bien. Ahí estamos echándole una revisadita entonces a todo lo que había en el centro. Sí, solo por respeto a usted y a su... No metiendo más arriba el hotel, la Simón Bolívar, con donde está la estatua ecuestre de las más bonitas que hay. Un colombiano me dijo, esta es la mejor estatua ecuestre de Simón Bolívar que yo he visto. Mm. Donde está Simón Bolívar y al pie están las batallas que él libró. Por ejemplo, la batalla de Ayacucho, el pantano de Vargas, sería tema de otro, pero no lo quiero molestar más. Bueno, muchas gracias por darnos ese paseo por el antiguo San Salvador, don Alejandro. Como siempre, un interés de por medio. Vaya, pues dígame. Quisiera escuchar una canción de los Beatles que me encanta bastante. Bueno, con todo gusto se la voy a poner. Es la canción de las favoritas de Paul McCartney, porque él solito la hizo. Ah, y él solito la tocó. Y él quería que solamente él saliera, y el productor le dijo, no, mira, para que se oiga más bonita, le vamos a poner hasta violines. Y al principio a McCartney no le gustó, pero fue el gran toque. Esa canción convertida en la... tocado hasta Richard Clayderman, la Filarmónica de Londres, Sí, es una de las canciones más versionadas. Bueno, muchas gracias entonces, don Alejandro. Feliz día. Bueno, igual. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Con composición de Paul McCartney, aunque por convenio era atribuida a Lennon y McCartney. Él hace también la voz, además de tocar la guitarrita, acompañado de un cuarteto de cuerdas. Yesterday, una de las canciones más versionadas en la historia. ¡Aló! ¡Aló! Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. ¿Me podría complacer con una canción, por favor? ¿Cuál canción quiere que le pongan? Evil Woman, de la Electric Light Orchestra. Ok, ya le voy a poner con todo gusto Evil Woman, de la ELO. Feliz día. Vaya pues, que pase feliz día. Nos vemos, cuídeseme bastante, por favor, y sigan en sintonía. One, a two. A one, two, quitemos esto que está feo y ahorita sí, démosle el conteo. A one, a two, a one, two, three, four. Sonido en vivo, pero Little Evil Woman del grupo Electric Light Orchestra, la cual era una orquesta de cámara ligera por la adición de un violonchelo y tenían también, ¿cómo se llaman esto? Violines, y sí, Electric Light Orchestra. Y volvamos al inicio. Con esta comenzamos. Y ese inicio del dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun me recuerda a Gina Román. Allá a lo lejos. Gina Román era quien salía a la usanza, vestida a la usanza de la Mujer Maravilla, en un programa de tele. La carabina de Ambrosio que dispara y no mata nada. Hasta allá por 1987. Ese era el tema con que iniciaba ese programa. La carabina de Ambrosio. Lo más importante que había e impresionante, sin duda alguna, era la figura de Gina Román bailando Chaco Hulalei. ¡Aló! Buenos días. Hola. Te escucho. Aló, aló. Hola, hola. ¿Me escuchas, Sergio? Perfectamente, loud and clear, como dicen los que tenían su CV. Loud and clear as the way it should be. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho que tenías días de haberte perdido? Mira, he hecho de todo, de todo, de todo. No teníamos el reporte desde Hemet, es que se llama tu lugar, de verdad, de Hemet, California, te digo. Te digo que aquí hay muchas vacas, vacas, vacas por todos lados. Ah, no te creo. Aquí también hay un montón de vacas, sobre todo por las carreteras. ¿Cuál carretera? Bueno, y también por las calles de San Salvador, y por eso se hace los atascos. Bueno, pero no hablemos de eso. Cuéntame, ¿a qué se debe este milagro? Para saludarte. Para saludarlo. Qué alegre. Para saber qué tal pasaron el Día de la Independencia. Muy bien, allí como siempre con los desfiles. O como dicen los hermanos lejanos, las paradas. Traducción literal de parades. No, yo no digo así. Digo algunos, pues. Todavía hablo como salvadoreña, ¿eh? Ah, bueno, sí, estábamos ahí en las paradas militares y las paradas escolares, aunque las paradas son las que se dan todos los espectadores. Paradas y asoleadas. Pues nada más para saludarte, para saber que siempre seguimos aquí en Connection. Bueno, muchas gracias, es agradable. ¿Qué más? No sé qué más, tú me dirás. Me estaba acordando de un señor jazzista, Thelonious Monk. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Pero eso es bien exclusivo, ¿no? No cualquiera se acuerda de Thelonious Monk. ¿Te recuerdas de su música, verdad? Claro que me acuerdo de su música. Que pienso son los precursores del rock and roll, ¿no? No tanto. No, este ya andaba metido más que en rock, en jazz. Bueno, escuchando un poquito de jazz estuve hoy en la mañana. Ah, ¿con qué razón? Bueno, al rato vamos a escuchar un poquito de jazz aquí también, oíste. Y un saludo hasta Hemet, California, ahí por el área de San Francisco. No, para el lado de San Diego. Ah, vaya, por ahí por donde están los Chargers y donde están los Padres. Sí, más por este rumbo. Vaya, pues, entonces saludos y un abrazo a toda la familia, oíste. Gracias. Fíjate que se me olvidó hasta llamar en los cumpleaños de mis hijos este año. Bueno, pues no importa, ¿por qué no los saludamos? Ah. Y así como dicen algunos, oh, it's a belated. No, con la mejor noticia que hemos tenido este año, que fíjate que mi yerno pues estuvo en Afganistán y gracias a Dios regresó hace 8 días, regresó con bien y bueno. La buena noticia fue el regreso, ¿no? Que se haya ido, entonces. No. Regresó. Vaya, pues. La verdad es que ya no. Ya es segunda vez que lo mandan y ya mucho. Ya estuvo. Muy estresante. Vaya, pues. Cuídate mucho, entonces, me alegro, ¿viste? Darte y te llamo otro día, no sé cuándo. Más te vale. No como estos 5 años que han pasado sin que me llamaras. Fueron 10. Ah, vaya, pues. Cuídate. Ahí te veo. Vaya, pues. Llamada de la Legión Extranjera. Y a propósito de la Legión Extranjera, tengo algo que va hasta el Canadá. El señor llama para quedar bien con la señora. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Esta la incluyo para que Mauricio Iraeta allá en el Canadá se gane el cielo con la señora. Dele volumen y que me lo apapachen. Started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole. The joke was on me. Oh, well, living.

She knows just what to do. I got a girl, her name's Sue. En lugar de pegar la de Ricardito, pegó esta de Pat Boone. Completamente descolorida la versión. Le quedó mejor la versión a Enrique Guzmán. Yo no sé qué decir, solo te quiero ver y estar junto de ti. Anda, nena, no lo dudes, yo te quiero a ti. Dream booty, all right, dream booty, all right, dream booty, all right, dream booty, all right, dream booty, all right. Wap, wap, loop, wap, lam, bam, boom, un helado de frambuesa. Un helado de limón, ese te daré yo, si me quieres de verdad. Anda, nena, no lo dudes, yo te quiero a ti. Dream booty, all rooney, dream booty, all rooney, dream booty, all rooney, dream booty, all rooney, dream booty, all rooney. Wap, bop, loo, wap, lam, bam, boom, ta! Dos versiones, una bastante buena, la otra algo descolorida, con la original que fue grabada un 14 de septiembre de 1955 y se convirtió una de las canciones icónicas, no solamente del rock and roll, sino también de Little Richard, Ricardito, el pequeño. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Saludos a Jorge el Brujo Centeno, quien me escribe y dice: buenos días, maese. Si lo quiere comprar, están vendiendo el edificio en donde estuvo el McDonald's del centro por el Teatro Icónico, lugar que me trae gratos recuerdos. Con 10 colones comían dos allá por 1981-82. ¡Ah, tiempos! Ay, me regaña también porque dije, aparentemente me equivoqué y dije Gina Morán. Y es Montes. A ver, me traicionó el subconsciente. El grupo REO Speedwagon y la canción In Your Letter. Y conmemoremos algo, porque este era grande. Hasta que se le ocurrió tener un accidente fatal en auto. Y estaba joven, no había llegado a los 30. Mark Bolan. Vamos a interrumpir abruptamente esta canción porque tenemos algo sumamente especial. Un señor que por primera vez escucha 1900 ayer. ¿Cómo se llama el don? Edgar de la O. Edgar de la O. ¿Y por qué? ¿Qué le ha pasado al pobre señor que ha vivido durante todos estos años sin tener el gusto de escucharnos? Él no sabía de su programa. Pobrecito, ¿y quién le dijo? Yo lo escucho a usted todos los domingos. ¡Qué bárbara! Tenemos que ponerle una medalla al honor por la propagación de 1900 ayer. Sí, yo sé que le va a encantar el programa de mi papá, porque la música que usted pone siempre es música de su época. Mi papá es setentero. ¿Su papá es setentero? ¿Y usted? Ah, yo soy noventera. Ajá. ¿Y entonces? Pero me encanta su programa. Le agradezco mucho y saludemos al papá, pues. Bueno, papá, espero que le guste este programa. Yo sé que va a viajar en el tiempo con don Sergio y 1900 ayer. ¿Se llama usted? ¿Cómo se llama? Aida. ¿Y su papá? Edgar. ¿Edgar qué? Edgar de la O. Uy, todo hay que sacárselo con cuchara. Cuídese, pues, gracias. Bueno, adiós. Tenía 29 años cuando hace 40, en un mes de septiembre, lo perdimos debido a un accidente automovilístico. Mark Bolan. If I can't get across to you, feel good, and I've got wild needs for you. On the mountain range, I'm Doctor Strange for you, ooh, for you. Mark Boland, quien desapareciese, hace ya bastante, bastante tiempo. 40 años hubiese cumplido, ya 69, de andar haciendo música por todos lados. La canción que estábamos escuchando era una que formaba parte de la banda sonora de una película con Jennifer Aniston que se llamó The Breakup. Además de eso, este Mark Boland fue pionero del que se llamó glam rock, el rock glamoroso. Entre otros exponentes estuvo un tiempo David Bowie, también Alice Cooper y además Kiss. I wanna see it in your eyes. make it all come true. 'Cause girl, you were made for me, and girl, I was made for you. For loving you. Kiss. Bueno, viendo el calendario me estaba dando cuenta que en 1976 era una fecha como hoy, 18 de septiembre, cuando un grupo dirigido por nada menos que un ingeniero graduado de una de las universidades de mayor prestigio en los Estados Unidos y, para ser más exactos, en el área de Boston, sacaba un disco. Este señor estudió en el MIT, se graduó de ingeniero, pero dijo: yo no quiero la ingeniería, yo quiero tocar rock and roll, y se fue con su grupo. Su grupo se llamaba Boston, y un día como hoy sacaron esta icónica melodía. Faces fade as the years go by. dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped fecha como hoy en 1976, More Than a Feeling, del grupo Boston. Y creo que alguno de los miembros principales de este grupo Boston va a estar el próximo 19 de noviembre en Costa Rica. Han organizado en el Parque Viva algo que se llama el Paquete del Rock, en donde el Parque Viva va a reunir a leyendas, gente que formó parte de una buena época de los 70. Van a llevar, me imagino, un buen grupo que va a respaldar a los cantantes de Kansas, de Toto, de Boston, parece ser, y también el otro grupo que estará representado va a ser Journey. 19 de noviembre en San José, Costa Rica, Parque Viva. Lights del grupo Journey, que uno de sus representantes va a estar, reitero, si usted anda por Costa Rica aprovechando tal vez las ofertas que hay con los viajes ahora baratos para ir allá. Anuncian a gente de Journey de Chicago, dicen, lo cual dudo. Toto y Kansas, en un concierto de leyendas del rock and roll. Bueno, vamos a seguir buscando. Bueno, agradezco al montón de gente que está en sintonía y se expresa a través de las redes sociales, de la página de 1900 ayer, el original, o en la página mía. A ver, Sony hoy, Lizoni López, Laura Ibón Silva, además, a ver, José Francisco Mayora me pide algo de Fleetwood Mac, Hurt de Nine Inch Nails, Landslide de Fleetwood Mac, y la de Hurt de Nine Inch Nails en la versión de Johnny Cash no sonaría mal. Qué divertido. Saludos para Orlando Lorenzana también, que pasó a decir hola. Mauricio Iraeta, quien desde hace rato está pendiente del inicio del programa. Ernesto González Jiménez, Neto, hola, dice, te saluda cualquiera. Neto, cualquiera, saludos para ti. ¡Aló! Hola, buenos días. Ah, aprovecho la ocasión también para mandarle saludos a los López Popillo, residentes en Tampa, Florida, que salieron bien después del relajo este del, ¿cómo se llama?, del huracán. Lo mismo que a Jorge de León. ¡Aló! No, Sergio, oíme, yo te llamo de aquí de Santa Ana. Ajá. Es para reportarte que se está oyendo mal la radio, fíjate. Ah, pero ahí sí ya no puedo hacer nada. ¿Y por qué? ¿En dónde se está oyendo mal? Tal vez está escuchando el encargado de la retransmisora aquí. Pero espérame, ¿que en dónde se está escuchando mal? ¿En el 94.5? Es en el 94.5. Ah, mira, ¿y no tenés ninguna computadora ahí cerca? No, aquí cerca no, fíjate. ¿O el celular? Bueno, te va a salir caro. Entonces la voy a sí, voy porque, a si pero puedo. No, pero ¿sabes en dónde te deberías de conectar? El lugar se llama www.mixlr. Le pones una MixLR, le pones una pleca 1900 ayer, escrito 1900 ayer, y ahí la vas a tener perfecta, según nos están reportando la gente que nos escucha. Bueno, en esta, yo no estoy reportado porque como yo generalmente le escucho en la radio, porque yo la radio sé, radio, fíjate, atrás del patio. Pero ya me imagino que nos escuchó el director de programación, el cual va a llamar a los técnicos. Lo ya que falta, pues, el programa lo escuchemos mejor. Vaya, pues, gracias. Luego, va, que te vaya muy bien, y gracias por el reporte de carácter técnico. Además de eso, a ver, estaba saludando gente. Bueno, antes de saludar gente, voy a contarles, ya que me estaban sacando a Fleetwood Mac, que hace muchos años, para ser exactos, en 1976, el grupo Fleetwood Mac organiza una nueva reunión y salen de gira, el Fleetwood Mac original, y eso le sirve para promover su disco acústico The Dance. Esta es la versión de Dreams en vivo en The Dance. Now there you go again, you say you want your freedom. Loneliness like a heartbeat drives you mad. It's still 17 de septiembre de 1997, Fleetwood Mac comenzaba una nueva gira de reunión. Eso lo comenzaban en Hartford, Connecticut, y estaba allí todo el original. No el original famoso. Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, John McVie y Christine McVie. 37 ciudades visitaron y promovieron ese disco acústico en vivo. The Dance. This is for you, Daddy. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is esperanzas, cañada de diamantes, aire que envuelve pureza y olvido. Mujeres inquietas, denotados cabellos, de ojos que inspiran amor y alegría. Eso eres tú, el Salvador, eso eres tú, el Salvador. Poetas y músicos lograron su inspiración en tu heroico, lindo y caprichoso nido. Las aves cantando evocan tu historia. Eso eres tú, el Salvador. Eso eres tú, el Salvador. Denotados cabellos, de ojos que inspiran amor y alegría. Eso eres tú, el Salvador. Eso eres tú, el Salvador. Poetas y músicos lograron su inspiración en tu heroico, lindo y caprichoso nido. Las aves cantando evocan tu historia. Eso eres tú, el Salvador. Eso eres tú, el Salvador. Eso eres tú. Chamba Rodríguez, en este mes de la patria, eso eres tú, El Salvador. Y celebremos con un día de retraso el cumpleaños de Richard Marx, nacido un 16 de septiembre de 1963, casado con Daisy Fuentes. Aquí viene. Esto ha sido lo más grande que él ha logrado hacer. I took for granted thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Años ayer, nacido en 1963, Richard Marx, y estuvo casado con Cynthia Rhodes, que apareció, entre otros lados, en la película, esta se llamaba Dirty Dancing, y también apareció esta chera en, además de Dirty Dancing, apareció en Flashdance, y además cantó con Richard Marx en el video. Este, Don't Mean Nothing. Casado con Cynthia Rhodes por 25 años, actualmente tiene un par de años de haberse casado por segunda vez con Daisy Fuentes en TV Latina. Cantando desde 1987, actualmente todavía activo Richard Marx, que ayer estuvo cumpliendo años. Y le damos la bienvenida grandota, grandota, grandota al glorioso, sí, glorioso basquetbolista Roque Castañeda, que anda de vacaciones ahora en El Salvador. Sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home and I so sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. La canción del tío Alberto y del almirante Halsey. Aló, aló, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Por aquí molestándolo con una canción. Ajá, ¿con qué canción me va a molestar? Una de Michael Bolton. ¿Cuál de Bolton quiere? Love Somebody. Ah, esa es buenísima. Ajá, esa es original de los Bee Gees. Bee Gees, cabrón. ¿Verdad? Sí, correcto. Buenísima, es usted está enamorado. No, no, no. Ah, por eso es que le gusta esa canción. Oh, carajo, caballito, me va a cabal en el clavo. Vaya, pues ya le voy a poner a Michael Bolton entonces. ¿De dónde me está llamando? ¿Aló? ¿De dónde me está llamando? San Jacinto. Vaya, pues saludos hasta San Jacinto. Cuídese bastante. Sí. Vaya, pues salud, salud. Light, sudden. kind of life. Never sold on me. I want my life to be to live with you, to live with you. There's a way. Everybody says to do each and every little thing, but what does it bring if I ain't got you? I ain't got you. Cultores de lo que llaman Blue Eyed Soul, canciones soul de ojos azules, es decir, cantantes blancos que logran darle el feeling que solo los afroamericanos pueden darle. Michael Bolton, To Love Somebody The Way That I Love You, niña, tú no tienes ni idea de lo que es amar como yo te amo. Y hablando de amores, ella pregunta si este no es efímero. Canción hecha por Carole King, cantada por un montón de gente. La voy a poner en la versión que salió en una película así media fresosa, porque, a ver, en la época de usted tal vez pudo haber tenido las películas de Sissi Emperatriz y de Sissi no sé qué y de Sissi no sé cuánto. También antes fue en las películas de Tammy, Tammy aquí, Tammy allá. Posteriormente, allí por los 90 y después también, apareció Bridget Jones, y en la banda sonora de una de las películas de Bridget Jones estuvo esta melodía, reitero, cantada por alguien que pudo haber cumplido el 14 de septiembre 34 años, pero no. se empachó de alcohol y de empacho de alcohol se murió Amy Winehouse. Tonight you're mine completely. You give your love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure? Or just ganadora de 5 Grammys en la edición 2008, ninguna mujer había ganado tanto Grammy en una sola noche. Lástima, el desperdicio, ella murió debido a excesiva ingesta de alcohol. Amy Winehouse, quien hubiese cumplido 34 años el 14 de septiembre. Imagínese usted lo feo que debe de ser para un artista ir de arriba para abajo y no poderlo hacer, no poderlo ni siquiera tomarse un café tranquilo, porque le piden fotos, le piden autógrafos, se le tiran encima. Eso no era el caso con el grupo que voy a presentar, que pese a que era famosísimo, Nadie les reconocía. ¿Por qué? Porque tenían sus disfraces. Disfraces que se quitaron un día como hoy, en 1983. El día en que Kiss se desenmascaró. ¡Qué locos! Running out of lies, 1983, el grupo Kiss decidía aparecer ya sin máscaras. Ya no más diablo, ya no más estrella, ya no más gato, ya no más diamante. Porque, me imagino, se cansaron de pasar inadvertidos. Bueno, gracias a Blanca Gil, William Ramírez, Francisco Portillo, Salvador García, Fermín Rauda, Carlos Alfredo Vilanova, también Henry Jonathan Álvarez, Mauricio Cornejo, Aida Mejíbar, Mirna Violeta Cárcamo y su New Look, Gloria Rodríguez, Fausto Escamilla y Luis Armando S.C. Las 10 de la mañana con 49 minutos, por si el tiempo le interesa, faltan 11 para las 11, aquí en 1900 ayer. De la época en que dábamos gracias que era viernes. Ahora ya cambió, ahora es viernes y el cuerpo lo sabe. I want you. much, how much, how much, how much. You're all the things I used to dream of. You're more than words can ever say. You never know how much I love you. You never know how much, how much, how much, how much, how much. De la fábrica Casablanca, que hacía muy buenos discos de música disco. Ay, buen día, Sergio, abusando. Ah, Roberto Alfredo Milian, gracias, gracias, gracias. Y recordamos a todos los exalumnos de la escuela San Alfonso, promociones de sexto grado 72. En el local de la Policía Nacional y del noveno grado del 75, que el domingo 24 de septiembre a las 8 de la mañana en la Escuela San Alfonso, allá en Mexicanos, van a tener una reunión. Así que por este medio se les recuerda, se les convoca y se les invita. También José Napoleón Ortiz Melgar, me puedes poner a Tommy James y los Shondells, Crystal Blue Persuasion. Francisco Portillo nos pide dos de los Eagles, y el doctor Juan Carlos Vargas nos manda, a ver, ¿me equivoco o no me equivoco? Hey, aquí está, a ver qué está mandando. Ah, claro, claro, ve lo que me manda el doctor. And pull out a gal in suit. She knows just what to do. I got a gal in suit. She knows just what to do. She knows how to love me, yes indeed. Bro, you know what she did to me. A tootie fruity hole, Rudy. Tootie fruity hole. Wobble up and boom. love me sweet and never let me go. You, how make my life complete, and I love you so. Temprano en el programa comentábamos que un día como hoy en 1955 Little Richard grababa Tutti Frutti, su canción icónica que la cantó medio mundo. Entonces el doctor Vargas, Juan Carlos Vargas, nos mandó este popurrí que comienza y termina con el Tutti Frutti, cantado por Roberto y Erasmo Carlos. Gracias, gracias. Ustedes hacen de este programa algo diferente. Vaya José Napoleón. Esta era música psicodélica. What do you see? The sun is rising. Most definitely. A new day is coming. Changing, ain't it beautiful? Ooh-hoo. Crystal blue persuasion. Better get ready. Gonna see the light. It's alright. So don't you give up now. Ooh-hoo. So easy to find. Just look to your soul. Look to your soul. And open your mind. Maybe tomorrow, when he looks down. crystal blue persuasion. Persuasión azul cristal, de la música psicodélica, de esa música que lo que hace es connotar olor a pachuli, incienso, velitas, en lugar de puertas en el apartamento, tener de esas pitías con nudos o con granos de, ¿cómo se llama?, de café, ¿sí?, ¿sí?, sí, esa era la época psicodélica de la paz, del amor, de abrir los sentidos y desarrollar el tercer ojo. Francisco Alfredo Portillo dice: buenos días, maestro, ya disfrutando del regalo que nos das todos los domingos. Lo mejor de la música, por favor, compláceme con Los Ojos Mentirosos de los Eagles. Como siempre, mi agradecimiento de antemano. Feliz domingo. Smile. A rich old man, and she won't have to worry. She'll dress up all in lace, go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going. Check it, check it, check it out. Was that the intro I should have been in? Ay, van a disculpar. City girls just seem to find out early how to open doors with just a smile. A rich old man, and she won't have to worry. She'll dress up all in lace, in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as she's going, as she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't. Doblete. There's talk on the street, it sounds so familiar. Tienen magia estas canciones de los Eagles. There's talk on the street, it sounds so familiar. Expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Come lately. But night after night, you're willing to hold her, just hold her. Que a ustedes les encantan los Eagles, así que no me resisto. Of my love, you get the best of my love. quiet night, and I would be alright if I could come on sleeping. But every morning I wake up and worry, what's gonna happen today? You see it your way, and I see it mine, but we both see it slipping away. You know we always had each other, baby. I guess that wasn't enough. I give you the best of my love. Oh, oh, oh, oh, sweet darling, you get the best of my love. The best of my love. Oh, oh, oh, oh, sweet darling, you get the best of my love. El pasado 12 de septiembre se conmemoró el 13º aniversario de la muerte de una de las grandes influencias, muchos dicen de la música country, pero fue más allá de la música country también el hillbilly, el rock and roll y muchas cosas más. Hablo de la conmemoración del aniversario de la muerte de Johnny Cash. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo. Su vida fue llevada a la pantalla grande. La película se llamó I Walk the Line y el papel de Johnny Cash lo llevaba Joaquín Phoenix. Love is a burning thing and it makes a fiery ring. Bound by wild desire I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Banda de sonido de la película I Walk the Line, biografía de Johnny Cash, que el pasado 13 estuvo cumpliendo, no, el pasado 12 estuvo cumpliendo 13 años de muerto. Y en esa misma película, Reese Witherspoon hacía de esposa de Johnny Cash. Y ahí va cantando ella. Con Phoenix. The fire went out. I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. We'll go on down to Jackson. Go ahead and wreck your hell. Go free your hand, you big top man. Make a big fool of yourself. Honey, I'm in a snowball, Jackson. See if I care. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Ha! All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. They're kinda loosen my coat. Cause I'm going to Jackson. De la película I Walk the Line, que era la biografía de Johnny Cash, el hombre de negro, sí, estaba Joaquín Phoenix haciendo dúo con, ¿cómo se llama esta? Reese Witherspoon, mi rubia favorita, claro, claro, claro, claro. Bueno, démosle. Ya vamos a los comerciales. I can't turn loose now. If I do, I'm gonna lose my life. I'm never turning loose now. If I do, I'm gonna lose my mind. Can't turn you loose in the party. Cause I love you, baby, yes I do now. Give shaking mama, I told ya. You Canción que fue entonada por Otis Redding, también por los hermanos Chamber, en la versión de Bon Jovi. Ah, era de las que formaban parte de la banda sonora de la película de los hermanos Caradura, como se le conoció también a los Blues Brothers. I Can't Turn You Loose. No puedo dejarte suelta. Très bien ensemble. Très bien ensemble. Do, do, do, do. El doctor Vargas me pregunta, ¿no estamos cerca de la celebración, de la conmemoración de la muerte de Pérez Prado? En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 14 de septiembre de 1989, se fue el maestro Cara de Foca. El mambo, la merced, la merced, la merced. El mambo, la merced, la merced, la merced. El mambo, la merced, del mercado, la merced. El mambo, la merced. Dame, dame, dame, dame la cebolla. Dame, dame, dame, dame, dame la cebolla. Dame, dame, dame, dame, dame la carne. Dame, dame, dame, dame, dame, dame la carne. El tomate. El tomate. La lechuga. La lechuga. Picante. El picante.

We'll Be Together, Sting. Ay, se me ocurrió ver, además de... Ay, con tanta cosa. Pero, como cosa rara, se me ocurrió ver también el WhatsApp de la radio, y aquí me encontré con un mensajito que decía que por qué no ponía algo de Chili Walk. Ever since she left me, I sure feel all alone. A little misunderstanding, I can't get her on the telephone. Hanging on down the main street, living in a different world. Standing around with the gang on the corner, talking about my girl, my girl. All she was the world to me, she's gone away across the sea. My girl is just a memory. She feels a long way. Gone, gone, gone, she's been gone so long. She's been gone, gone, gone so long. She didn't have to leave me, she didn't have to run, she didn't have to go without a word to anyone. I hope she's doing alright, she got no way to know, unless she gets to hear this song, hear it on the radio. My girl, she was the world. So long, she been gone, gone, gone so long. A gone, gone, gone, she been gone so long. She been gone, gone, gone so long. A gone, gone, gone, she been gone so long. Gone, gone, gone, gone, gone, she been gone so long. Gone, gone, gone, she been gone so long. Well, I wonder if I ever gonna see my baby. Gone, gone, gone, she been gone so long. Well, I wonder if I ever gonna see my baby. I hope she gets the message. Gotta get it back, you know. Gonna track her down, I'll find that girl. Gonna tell her that I love her so. Put the word on the grapevine, spread it all around the world. Sooner or later, an awful woman get up talking about my girl. Puedo decir que ya leo el WhatsApp de la radio porque ya empiezan a poner el montón. No, hombre, tengan piedad de mí. Veo mi WhatsApp, veo el Facebook de Sergio Gallardo, veo el Facebook de Sergio Gallardo, el original, 1906, ayer, tururú. Veo los... bueno, vamos a ver aquí. Ya. Hola, Sergio. Dice mi esposo si puede poner Danger Zone. Y aquí otro más, algo de Queen, porfis. Bueno, ay, es divertido. Por la edad me imagino que no es adulto contemporáneo, porque no hay alguien que se precie de ser adulto contemporáneo que va a estar pidiendo las cosas porfis. Bueno, de todas maneras vamos a aprovechar que vamos a poner algo de Queen para contarles que viene el rodaje de Bohemian Rhapsody, que va a ser la película sobre la creación y la carrera de Queen. Ya tienen los artistas y sobre todo ya integraron al proyecto a Brian May y Roger Taylor, los sobrevivientes de la banda. Ellos van a estar en labores de guion y también en el reparto de la cinta, dirigida por Bryan Singer, que ¿quién es ese? El que hizo los X-Men. Va a ser de, ¿cómo se llama? De May, otro que hizo, estuvo en los X-Men, Ben Hardy, el niño que salió en la película de Jurassic Park, la primera, John, se llama Joe Mazzello, va a ser de John Deacon. Y el papel de Freddie Mercury lo lleva un su medio paisano. A ver, ¿cómo se llama este? Pues se llama Rami Matek. Él va a ser la interpretación de Freddy en la película Bohemian Rhapsody. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. And for the girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go. You say John, I say Wayne. Hot dog, I say Cooler Man. I don't wanna be the president of America. You say Smile, I say Cheese. Cartier, I say Please. Income tax, I say Jesus. I don't wanna be a candidate for being number one again. 'Cause all I wanna do is bicycle, yeah, bicycle, hey. I want to ride my la carrera de bicicletas, poniendo algo de Queen para contarles de la película que viene. Y hablando de películas, nos vamos de regreso a 1900. ¿Cuánto fue esto? La película era Top Gun con Tom Cruise. Girl, 1986, Tom Cruise, Top Gun y la canción de Loggins, Kenny Loggins, Highway to the Danger Zone, la zona de peligro. Bueno, ya me voy, pero no sin antes desearle muy feliz viaje a una de nuestras fieles oyentes, Mirna Violeta Cárcamo, que me cuenta que acaba de hacer la mochila porque se va a ir a Abbey Road a tomarse la foto, la tradicional, pasando el mismo caminito que los Beatles en su portada del disco. Además, también irá a Irlanda a ver si encuentra a YouTube. Bueno, feliz viaje y pongamos algo de lo incluido en el álbum de los de Abbey Road. No te puedo creer, se me trabó el chunche. Ay, ay, ay, no me puedo despedir, así que voy a tener que cantarles la canción que yo quería poner porque la computadora se ha declarado en huelga, está trabadísima y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si hay que poner, hay que rellenar? ¿Cantar? A ver, vamos a cantar. A one, a two, a one, two, three, four. Yo-Yo was a man who dug and was a lover. Ya tengo compañía. Destrabaste, mija. Giorgio was a man who thought he was an owner, but he knew he couldn't last. Giorgio left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Get back, oh, get back, get back to where you once belonged. Joe.